clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estamos al aire. Yeah, así es. Entrando en unas épocas calurosas, ¿no? En este mes de junio de Inti Raymi. Yeah. Nos encontramos otra vez con Taita Inti en el cielo. Yeah, y este día con unas invitadas especiales. Aquí tenemos el poder de las Guarmicuna en la casa. Así que vamos a estar hablando aquí con dos invitadas especiales el día de hoy. ¿Cómo estás, Sepia? Una de las invitadas de hoy, ¿cómo te va? Está todo bien, gente, aquí representando siempre al rap, al hip hop. Siempre la esencia, permanecer aquí donde estamos y con la lucha que siempre se sigue día a día, a diario. Esa es, también nos encontramos aquí con Kamikaze MC en la casa. Esa es, un saludo para toda la gente ahí que está sintonizando Nunca y Radio Zulu. Yeah, esa es la actitud, estamos acá y vamos a estar hablando un poquito sobre el disco de Kamikaze, que está listito y va a tener una fiesta de lanzamiento para que se lo gocen ahí con toda la peotle. Ya saben ahí el poder de las Warmies en escena, como debe de ser. Entonces vamos a estar hablando un poquito aquí con las invitadas especiales, un poquito que nos cuente sobre el concierto. Y ya que estamos en Inti Raymi y acercándonos al Inti Raymi, también explicar un poco como de la programación. Esto vamos a seguir diciéndolo, repitiéndolo constantemente para que el momento del Hatun Aishu, ¿no?, del Inti Raymi se prenda esto, yeah. Sí, esa es, gente, mantente atento ahí en el Facebook Hatun Aishu, las actividades que tenemos por el Inti Raymi en este año. A continuación de lo que fue el año pasado, que se tomaron las plazas, las calles, los centros culturales, así que este año igual date cita a este 20 en la Nina Shunku para subir el panecillo, ceremonia, ojito de agua, y zapatear hasta morir, esa es, gente. Esa es, ya vamos a estar hablando un poquito sobre eso, así que ya saben, atentos para que no se pierdan nada. Esto es Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento desde la Casa de la Cultura, ya saben, de la locura también, como le dicen, ¿no? Porque esto no para, hip hop 24/7, esa es. Eso. Nos vamos a ir con el primer temita. Este temita se llama Sueños y es del disco de Kamikaze MC, Instinto Salvaje. Yeah. Nos vamos con el primer temita. Suelta a la DJ. Los sueños tan profundos como el cielo, tan misteriosos como el mar, tan misteriosos como el mar. Objetivos, tenemos varios, como las letras del abecedario, de la A a la Z, varias recetas para llegar a la meta. Cualquier día puede ser el punto de partida o de llegada, depende de cómo la cosa esté planificada. Visión trazada, mente aclarada, alineada con las estrellas, pues ellas en su perfecto lugar me transmiten belleza, belleza natural que ya no existe en este mundo material, artificial. Y entre tanta subjetividad de sueños y retos como masilla, voy dando forma todos los días a lo que yo me proponía. Como pescadora su anzuelo voy preparando, alistando, validando todos los requisitos que me pido a mí misma, entregándome al mundo de la disciplina que nos impone de manera vertical. Corro tras de ellos mis sueños, hip hop es mi doctrina. Si no lo vives, no lo sientes, menos lo entenderás. En el horizonte un punto fijo que se dio de una manera y el tiempo se lo llevó. Recuerdos en la mente de momentos inesperados, como la musa a la música. Necesito adrenalina y aventura que fomenten mi trabajo. Inspiración y el verso, leales compañeros, viviendo el presente, el pasado para guardarlo y conservar lo que tenga gran significado. Al futuro me lo entrego como fruto maduro. Una noche como aquella donde empezó a llover bajo mis pies, todo se adormecía, pareciera que no sentía. Mundos paralelos, encuentro mi travesía. Me enfrento al duelo, le pongo empeño a esto. En una dimensión y la otra, paralelismo que más me toca. Mi mente se enfoca, mi cuerpo me toca cumplir los sueños. No queda de otra, no queda de otra, no queda de otra. Disfruta de tu vida, no vaya a ser que un día te sorprenda la muerte, que te acabe la suerte y de pronto te enfrentes a lo que siempre temiste. Naciste o moriste, naciste o moriste. Mi mente se enfoca, mi cuerpo me toca. Cumplir los sueños, no queda de otra, no queda de otra. Los sueños son tan profundos como el cielo, cielo, tan misteriosos como el mar, el mar, tan misteriosos como el mar, el mar. Estás escuchando New Key, Subnation Radio, viviendo el quinto elemento. Así es, viviendo el quinto elemento, yeah, yeah, escuchando este tema, sueños, qué tema más bacán, ¿no? Sí, esa es el tema que más me gusta del disco, de todo el disco. Es un tema que se hizo como en el Huerto Records, pues masterizado y producido por el Huerto. El beat es de un compa de Colombia, Musical Beat, y bueno, me gusta full porque habla como que todo el tema de los sueños, ¿no? Que son tan subjetivos a la final, pero que son el motor de nuestra vida. Sí, yeah, sí. Esa es. Importante, ¿no? Como para empezar y sí, poder hablar un poquito de este, supongo, sueño que tuviste para poder hacer el disco. Claro, y, es como y ahorita concretarlo. Un sueño en vida, sí, vivir en el sueño, así, ¿no ve? Como un poco fantasioso, se podría decir, pero es de eso, como que vivir tu sueño despierta, sí. Entonces eso es bacán, como esa lucha y esa fuerza que tienes por conseguir tus objetivos, tus sueños, todo lo que quieres lograrlo, así que lo hagas ahora, ¿no? Porque ahí mismo en el tema dice, el día de mañana puede que ya no estés con vida y pues bailas, ya no podrás hacer nada. Yeah, esa es, qué aprovechar bien. Ahí. Y tú, Sepia, cuéntame un poquito, ¿cómo empezó pues este sueño tuyo dentro del hip hop también? Esa es. Bueno, yo nada, sí, siempre creo que mi pasión en sí es el hip hop, yo vivo el hip hop y lo hago así, lo vivo, la ideología, todo. Y más que todo representar, sacar a mucha gente lo que es de las calles, darles una buena reflexión, así una mentalidad distinta tal vez para todas sus vidas. Entonces nada, yo aquí, transparente siempre en lo que digo, en lo que hablo, siempre me gusta transmitirlo como se lo piensa, así. Entonces de eso, así, mi carrera en el hip hop, que se puede decir, ha sido desde muy pequeña y adoro que igual todas mis influencias de parte de mis familiares han sido igual, las mismas. Entonces aquí estamos, aquí representando siempre real, siempre con la misma esencia, así que se la tiene. Yeah. Bacán, esa es. Ya vamos a escuchar también a Sepia junto a Kamikaze en un temita que se van a mandar en vivo. Esa es, ahí el poder de las Barbies, ahí echando harto power. Sí, para que despierten, que estén atentas, que no se dejen de nadie, porque todos somos iguales en este mundo. Eso. Esa es. Y Kami, tú cuéntanos un poquito, ¿quién es Kamikaze en sí? Más que nada, ¿Cómo empezó todo esto del proyecto del disco? ¿Cuándo empezaste a pensar sobre hacer un disco? Bueno, a mí me involucré ya netamente en el movimiento desde mis 16 años. Fue como que ya conocí más de cerca el elemento del rap. Siempre me ha gustado escribir, siempre me ha gustado como que el tema de la poesía, el tema de escribir cuentos, el tema de la palabra, ¿no? La importancia que tiene esta. Yes. Y en el transcurso de mi vida, pues, el hip hop llegó a mí, ¿no? Llegó así como que él llega a tu vida y tú no puedes hacerte loco o la loca. Y cuando tenía 16 años, que uno está en esa etapa bien conflictiva, ¿no? Con uno mismo y con todas las situaciones, el rap fue la manera para poder encontrar el camino en realidad de liberación, de lucha, de poder expresar mi mensaje a la sociedad. Y bueno, desde siempre fue una idea, ¿no? Con Sepia teníamos hace unos años de grupo de Takuyari. Y rapeábamos y así grabábamos en la compu con el micrófono de la compu. Y así bien. Y sí lograron grabar, o sea, tienen un grabado, una canción. Sí, tenemos ahí una canción. Sí, podremos sacarlo. Teníamos con Suburbio Estudio, con un compa que trabajaba acá. Él se fue a Argentina, sin embargo, trabajamos como 5 meses así y queríamos sacar la producción de los temas, sin embargo, por diferentes cuestiones no se logró dar esta primera producción. Sin embargo, yo estuve ahí dándole igual como que más del tema de, bueno, ya sacar un disco, trabajar en realidad los temas, ¿no? Y hacer de tus temas no solo temas de escritura, de que lo escribes de adentro para afuera, sino que es de viceversa. Es toda una simbiosis de los temas que forman parte de tu vida. O sea, tú escribes lo que eres y haces lo que escribes. Entonces, es una nota bien bacana que, bueno, la construcción de este disco, Distinto Salvaje Volumen 1, lo estoy trabajando en realidad desde el 2015. El primer tema que lo grabé fue Guarmicuna Resiste en el Wire Studio, y se mandaron los audios a Colombia Popayán, y Musical Beat me ayudó como que con el máster y la producción del tema. Bacán. Y así poco a poco con Wire Studio, el Huerto Records y Musical Beat se ha logrado como que la producción en estos 2 años. Así ha sido un trabajo que ha tomado su tiempo también, el encontrar las pistas adecuadas, el hacer los temas, ¿no? No ha sido un trabajo como que de un día para el otro, así. Entonces ha sido todo un proceso también de aprendizaje, de involucrarse más, de conocer más gente, de hacer temas con la gente. Entonces ha sido un proceso bien bonito, la verdad, así. Ahora es del putas ya tenerlo aquí en físico. Igual se va a dejar aquí un disco, se va a dejar un disco aquí en la radio, para que lo tengan, yeah. Igual lo sigan reproduciendo ahí para que la gente se ponga pilas, que tenemos un disco de Kamikaze MC que está, yeah, DP haciendo ahí todas las notas, así que ya saben. Y vamos a sortear el disco así para la gente que se comunique, ¿no? A la página de la radio, en Nunca y Zulu Radio, ahí en Facebook, ya saben, para que se lo puedan llevar y lo escuchen en su aposento, esa es. Sí. Así que vamos a seguir un poquito ahí. Y hay una canción curiosa que es del disco. Bueno, no sé si es la canción como tal, pero el otro día pude escuchar, yo la he escuchado algunas veces a la Cami. Me gusta tu rap, así es bacán para decirlo. Y tenías una canción que era como de migrante a militante, algo así, ¿no? Como que tiene un corito así, algo por el estilo. Y cuéntanos, ¿de qué va? O sea, ¿a qué te refieres exactamente con esto? Bueno, yo en el, ¿qué sería? En el 99 migramos con mi familia, más que nada con mi mamá y mis hermanos, a Manaus, Brasil. Toda la crisis del 98, así, en esa época, migramos a Brasil, a Manaus. Entonces, allá me involucré bastante como que con la movida, más que nada de la calle, digamos así, jugando en la calle. Yo vivía prácticamente como que en la Amazonía, y cuando volví acá, luego de grande, como que ya no fue la misma visión que tenía de la vida, ¿no ve? Como que ya esa necesidad de alejarte de tu familia, de no tener a tu familia unida y todo este tema también erradicó en que yo tenga una forma diferente de vivir, ¿no? Entonces, con los años me comencé a involucrar con todo el tema organizativo, y ya como que en el 2012 me involucré al proceso de Desarte Indígena y Nina Xunku, y me metí de cabeza a eso. Entonces fue como un paso de decir, bueno, mi origen de generar conciencia de que no somos los únicos en el mundo, que hay necesidades, que uno se aleja de la familia y sufre, y un montón de conflictos que surgen a partir de una migración, cómo te hacen cambiar como persona. Entonces, de eso me inspiró a escribir este intro del disco, porque es de eso lo que soy, ¿no? Que pasé de ser una niña, mujer migrante, ahora una activista cultural y social que trabaja en pro de los derechos de nosotros mismos, ¿no? De que podamos ser libres en esta sociedad que a la final te impone una hegemonía que hay que romperla. Y entonces, con este tema del intro, hablo de esto, ¿no? Un poco de la historia, que se resume en 2 palabras simples, que es de migrante a militante. Entonces, dice tanto en estas 2 palabras que para mí resume todo lo que ha sido mi vida, un poco en esta perspectiva de generar conciencia y de despertar, así. Qué bien. ¿Y cuánto tiempo estuviste allá en este proceso en Manaus que nos mencionas? En Manaus estuvimos 4 años con mi familia. Llegamos en el 2003. Yo era pelada, igual tenía 12 años. Y bueno, así, chiquita, ¿no? Ajá, peladita. Igual allá como que había bastante movida cultural, o sea, la cultura popular allá es súper fuerte, el tema de la capoeira, el tema de la samba, la toma del espacio público es una cosa súper fuerte en los barrios allá. Entonces, como esa transición de vivir como que en un barrio y llegar a la ciudad fue un poco fuerte también, ¿no? Pero bueno, llegar fue a la selva. Ajá, llegar a la selva de cemento, más que nada, lleno de puro animal raro, así. Entonces, sí, fue bacán este proceso, y en realidad estoy muy agradecida de las vivencias que tuve allá en Manaus, porque tuve un acercamiento bien bonito igual con la naturaleza y con todo el tema de las culturas ancestrales, ¿no? Entonces también es fue un proceso chévere y estuve ahí ya 4 años. ¿Y qué tal eres para el portugués hoy por hoy? Bien, ahí, así la gramática nomás como que me falla, pero de ahí el diálogo fluye, fluye. Sí, ¿quieres mandarte algo en portugués? Sí, de ley puedo mandarme el intro del tema. Sí. Sí, de una. A ver, ¿quieres mandarte en portuguesinho? Claro, ahí tiene unos versitos. A ver, hágale. Esa es hip hop en todos los idiomas. De una. Guía. Échale DJ. Vamos a hacerlo. Guía. Ah, sí. De migrante a militante. De militante a migrante. De migrante a militante. Ah. De militante a migrante. Procurando más cura. Este disquito ahí, una probadita, ya vamos a tener un poco más también escuchando ahí. ¿Cómo es que es? De migrante a militante, de migrante a militante. Esa es, Kamikaze en el área, yeah, desde la radio de la Casa de la Cultura. Todos somos migrantes a la final, todos venimos de esa nota de ser humano que se ha estado moviendo siempre, entonces... Creo que todos venimos desde esa raíz del ser humano que es migrante, ¿no? No somos fijos, así... Esa es la actitud, todos hermanados, igual un saludo para toda la gente de Labia Yala y Unión y trabajo conjunto, ya saben, una sola fuerza, ¿no? Para enfrentarse a lo que venga, esa es. Y continuemos escuchando un poquito este temita y recordándole a la gente que puede escribirnos ahí si quieren ganarse este disco de Kamikaze MC, Instinto Salvaje, volumen 1, sí. Huele a nuevo, está listo para que se lo lleven y lo escuchen ahí. Así que ya saben, escríbanos y cualquier cosa también a nuestras páginas de Facebook, que estamos enlazados ahí, Nunca y Zulu Radio, en el YouTube también, el canal que tenemos, para que puedan ver las retransmisiones de los anteriores programas y este programa también, esa es. Y Sepia, tú cuéntanos un poquito, ¿te acuerdas el momento donde escuchaste la primera vez tu tema, o sea, por primera vez un tema de rap? ¿O qué tema fue? ¿Te acuerdas tal vez? Claro que me acuerdo, era de Control Machete. Yeah. Simón. O sea, fue bien, la verdad. El hip hop a mí me llena demasiado. Creo que es el agua para mi cuerpo, así. Todos los días, a mañana, en la tarde. Y tengo igual la bendición de tener a mi hijo que igual le gusta y él hace breakdance y se destraba con todo. Entonces, para toda igual esa gente que se anime, que explore. Que no se arrepienta de nada. Ese es el mensaje ahí, ya saben. Y además que el hip hop también es una buena forma de entretenerse, ¿no? Para pasar ahí siempre como loquín. Eso y... más que nada una forma de vida, ¿no? El hip hop es esa forma de resistencia frente a este sistema, así que... Yeah. Que la gente tal vez lo ve como un género musical más, así como solo es del hip hop la música o el rap o solo conlleva los 4 elementos, pero va más allá, ¿no? Y eso es bacano entender, así como what? El poder tan transformador que tiene el hip hop, eso claro. Es importante. Así es, así demasiado. Es. Desde la unión. Y bueno, nos vamos a ir con el siguiente tema del disco, en este caso Sistema Capital, ahí para que lo escuchen. Eso, vacílatelo. Y lo comprendan, esa es. Yeah, boy, Nunca y Zulu Radio. Viviendo el quinto elemento. What you gonna play now? I don't know. But whatever I play, it's got to be funky. Yeah.

Sola MC también y Dama Guerrera Twista, que son las hermanitas también que me han acompañado y que han estado así en este proceso desde el inicio y que siempre me han apoyado con sus consejos y con sus experiencias. Y un abrazo igual para todas las hermanas de ahí que colaboran y se unen. Ha sido una bestia que ese apoyo de las hermanas. Entonces, la tecita. Vamos a tener sorpresas, vamos a lanzar un video ahí para toda la gente que está ahí, vamos a tener performance en vivo y toda la buena música va a estar en escena, va a estar DJ NO5 y Mango Escrito desde Venezuela, así que datecita, un espacio para compartir hip hop cultura con toda la energía positiva, así cero de consumo de drogas, de cualquier estupefaciente, vamos a consumir hip hop, así hip hop. Yeah, hip hop adicto. Eso. Esa es la actitud, ya saben, la próxima semana, el 10, ¿no? Sí, el 10, de este sábado al próximo. El 10 de junio, así que prepárense que se viene el lanzamiento de Kamikaze MC. Con así que vamos a estar ahí también apoyando y cabeceando un poco. Esa es la actitud. Y está full bacán el disco, tiene 12 canciones, 12 temas y un instrumental también ahí. Sí, el final es un instrumental que se hizo... con tambores, con un djembe. Este es una pacarina, que es un instrumento igual ceremonial, y un cuenco tibetano, que igual es como... Ahí es una mezcla, como un poco de freestyle, también salió el tema, y está súper bacano, para que toda la gente se lo vacile. Igual en el tema ha colaborado bastantes personas, como Salo, que es una compa de mi barrio. Está Epecrew desde Colombia, Popayán, está Cannibal Beat y toda la gente de Lethal Fusion, igual de Colombia. Con Isaac, igual de la Nina Shunku, tengo un tema por ahí. Y bueno, en el volumen 2 de Instinto Salvaje, pues se vendrá más gente y más colaboraciones. Más eventos. Estamos ahí con toda. Esa es, bacanzote. Un saludo para toda la gente que participó también en este disco, que está muy bacán. Si quieren ganárselo, ya saben, escriban. Nunca Isulu, viviendo el quinto elemento, 940 AM. También puedes escucharnos en radiocce.com para que nos escuches en vivo y en directo. Así que para que se enlacen y puedan participar también de esto, pueden escribirnos para mandarnos sus temas, ahí serán sonados y seguir pues creciendo ahí, dándonos la mano, como ya saben mis bros. Así que un saludo para toda la gente que nos escucha el día de hoy, otra vez, en tiempos de sol, qué rico. Eso. Esa es la actitud. Y bueno, teniendo esto encima, ¿no? Y preparándonos para el lanzamiento y tu fiesta concierto, sí me gustaría también como indagar un poquito al respecto de cómo ven ustedes así el movimiento femenino del rap. Y, o sea, organizativamente también... Desde sus puntos de vista como hip hopas, ¿no? Uh-huh. Siendo tal vez, no sé, un poco crítico, si es que cabe decirlo de esa forma. Cuéntanos, Sepia, ¿cómo lo ves tú actualmente al movimiento del rap femenino? Bueno, yo especialmente he visto que han evolucionado muchas warmies, muchas mujeres en este movimiento. Se han dedicado, han sacado sus propios temas, sus propias líricas. Y han rompido el escenario, o sea, han roto, perdón, el escenario, ¿no? Entonces, siempre igual con letras conscientes, con todo, y eso me parece que va de la mano también, porque nosotras como mujeres también hemos tenido un rechazo en la sociedad de alguna u otra forma, ¿no? Y ahora estar en esta cultura y que toda la gente se levante, que se alce su voz, que alce todos sus pensamientos, entonces... O sea, a mi parecer, mientras más haya gente y si son mujeres que expresan lo que sienten, lo que han vivido, estás, o sea, full bien para mí. Ajá. Qué bacán. Sí, es fuerza para todas las warmies que están haciendo ahí. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Cómo está el movimiento del rap femenino según tu Bueno, según mi perspectiva, parecer? Yo igual como Sepia... cacho que se ha crecido bastante en la movida desde que al menos cuando una era más chama, así iba a los conciertos. Veía unas dos agrupaciones como por ahí, Lima Roja en Venus, ¿no? Las Warmy Rap, y bueno, como que no veía mucho más, pero ahora últimamente ha crecido bastante la nota y se ven más mujeres involucradas en el movimiento. Y eso es bacano también porque... A nivel histórico siempre ha estado la mujer presente en el hip hop, sin embargo ha sido con un porcentaje menor al que el de los hombres. Sin embargo, en este tema de hombre y mujer, yo veo que en el hip hop lo que no se da mucho espacio es el tema de género, ¿cachas? O sea, hay, pero como que está tan marcado esta diferencia entre el rap del hombre y el rap femenino, se le podría decir. Entonces a veces es como... ¿Pero en qué sentido? Digamos, como no hay una aceptación un poco como que a los gays, a las lesbianas, a los transgéneros, a los transexuales, no se ve mucho, digamos, a comparación de otros países, digamos, como en Brasil se podría ver, digamos, más personas de con otras apreciaciones sexuales dentro del movimiento, porque hay un tema de género bien marcado con el tema del machismo, ¿no? Sí. Que es como, eres mujer o hombre en el género, en el o movimiento. O tienes más chance de progresar o sacar tu propia disco, yo qué sé. Entonces sí sería como que también bacán porque se ha visto, yo he visto en conciertos, o sea, lesbianas, he visto gays, pero sin embargo como que está tan marcado esta nota que sí sería como bacano que con el tiempo se logre romper este paradigma, ¿no? Porque el hip hop es para eso también, ¿no? Para abrir la mente y aceptar las diferentes formas de ser, pensar. Del ser humano. Entonces sí, sí veo que la nota de las mujeres sí ha crecido bastante, igual como que en ese aspecto no me gusta mucho como que catalogarlo el hip hop como el rap femenino, sino que el rap es rap, ¿no? El rap no tiene género más que nada, por eso es como que bacán que puedan estar toda la gente involucrada. Sin embargo, la gente lo ha catalogado, lo ha propuesto de esta manera del rap femenino, que está bien como para darle un realce más, pero en mi perspectiva creo que el rap es así sin género, ¿no? Claro. Es así para todos, así para toda la people. Y eso sí sería un poco como que nos pongamos a pensar en que no solamente es un tema de hombre y mujer, ¿no? Que el hip hop es un movimiento cultural y toda una forma de vida que no solo involucra a estos dos géneros. Entonces, algo para ponernos a pensar un poco también, ¿no? Sí, sí, sí, muy bien. Está bien ahí, en realidad, el hip hop sí se ha manifestado. Está bien en el sentido de que no hay que como... Hay que simplemente mencionarlo al rap y al hip hop, digamos, como un movimiento, claro, que abarca hombres y mujeres, y sin catalogarlo como rap femenino también, en todo caso. Seres humanos también, lógicamente. Claro, pero respecto a lo de el rap femenino, lo que está bien, como no es tal vez tan necesario puntualizar más allá del simple hecho de, claro, darle un poco más de real, si, porque en cierta forma sí es como, a diferencia de la cantidad de personas que rapean, en cierta forma, sí es como que están ganando su espacio y cada vez se abren y ya... Y es notorio, más que todo. Crean harta bulla también, esa es la actitud. Yo, por ejemplo, me acuerdo, ahí hubo un evento recientemente ahí en una universidad cercana donde Kamikaze MC pudo estar ahí rapeando y Sepia, de hecho, también, ¿no? Y chuta, era que vean ahí cuando salía la Cami... Toda la gente se volvía loca. Sí, ahí toda la energía, igual como es necesario, creo que la gente en esos espacios de harto la U ánimo, están como que tan así ofuscados o encerrados en ese ambiente de las notas y que de los trabajos y eso. Y fue bacán en lo que se dio en la semana de apreciación del hip hop, que se dio con la organización igual de Nunca y Zulu. Fue del putas, porque la gente puede generar otros espacios de otras formas, ¿no? Entonces es como que romper con esa cotidianidad, y por eso creo que hubo tanta acogida de la gente. Igual como ver a una mujer rapeando, tal vez en esos espacios, la gente no se lo imagina, ¿no? Tal vez en el mundo para nosotros es más normal, pero para esa gente que no está tan involucrada con la nota, se le hace más novedoso. Claro. Y fue chévere tener la acogida de la gente. Creo que se deberían hacer y fomentar más espacios de estos, de las tomas de los espacios, tanto de las universidades, plazas, como se dio en la semana de prevención. Sí. Que se den todo el año, ¿no? Que no sea solamente por una semana por un día, sino que podamos unirnos más personas y generar estos espacios de intervención. Así que proponen notas diferentes y son chéveres. Sí, ciertamente, llegar a todas partes y apropiarse, ¿no? Con el hip hop, como fue como el mensaje ese día. Hay un saludo para toda la gente que estuvo presente también, toda una euforia ahí. Sí. Estuvo acá. Un saludo ahí para los Braves que también participaron ahí, a Lucky Hens, a Lucky Emerson, a toda la gente. Se logró pintar ahí un poco también y estuvo chévere. A Serafín también, por supuesto que sí. Un saludo para todos los Braves que participaron esa vez, Nunca y Zulu Crew en la casa estuvo ese día. Y nos vamos a ir con el siguiente temita, mi gente. Esto es Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento, ya saben, 940 AM. Tema en vivo. Yo. Para toda la gente, escúchalo. Este salvajismo ya no tiene cura. Nadie se libra del pecado. Vivimos anclados, atados de pies y manos en este mundo de postura. Es simple estructura. Tenemos fuerza y alma. Nos sobra la constancia. La pureza es nuestra arma. Somos Pachamama. Salvajismo ya no tiene cura, nadie se libra del pecado. Vivimos anclados, atados de pies y manos en este mundo de postura. Es simple estructura, tenemos fuerza y alma. Nos sobra la constancia, la pureza es nuestra alma. Somos Pachamama, somos Pachamama. A la mujer le dijo, cuando tengas tus hijos haré que los tengas con muchos dolores. A pesar de todo, desearás tener hijos con tu esposo. Y él será quien te domine. Génesis del éxodo, la manipulación y el poder machista. A lo largo de la historia han querido mantener a la mujer excluida, reprimida, victimizada. Pero solo las atadas mantienen engañadas. Representamos la fertilidad desde la prehistoria. Vida pasada, fertilidad en la rima, creando trayectoria. Es fácil percibir la escoria en la sociedad. Si la conciencia colectiva es otra forma de lugar. El mundo está moldeado con las mismas manos perversas que nos quieren ver a medias, sin dejarlo respirar, queriendo crear nuestros sueños de cristal. Al hombre le dijo, duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos. Yo no me dejo engañar. Somos de especie evolutiva, no el cuento de la Biblia. Hechos a semejanza, salida de una costilla. Vaya porquería, vaya fantasía. Vaya porquería. Este salvajismo ya no tiene cura. Nadie se libra del pecado. Vivimos anclados, atados de pies y manos en este mundo de postura. Es simple estructura. Tenemos fuerza y alma. Nos sobra la constancia. La pureza es nuestra arma. Somos Pachamama. Este salvajismo ya no tiene cura. Nadie se libra del pecado. Vivimos anclados, atados de pies y manos en este mundo de postura. Es simple estructura. Tenemos fuerza y alma. Nos sobra la constancia. La pureza es nuestra arma. Somos Pachamama. Somos Guillamama, la pureza es nuestra calma. Damos vida a otra alma. Frente en altivos bien clara. Pa'l que quiso reprimir, pa'l que quiso discriminar, pa'l que quiso maltratar, incluso violentar, matar. Trauma psicológico por aquel machismo. Ahora cara dura ante el reprimismo. Tienes privilegio de estudiar, la potestad de trabajar, ser inmune a liderar y a proteger tu dulce hogar y a tus derechos respetar. Y no a venderte como tal, ni a exhibirte tan vulgar. Guarmi siempre espiritual. Checa. Esa es, gente. Yeah. Te emite en vivo ahí. Ahí para que escuchen el poder en vivo, esa es. Escuchando Guarmi Kuna, resiste ahí un poquito. Eso. Resiste, en vivo, resiste. Ya saben. Si quieren escuchar este tema y todos los temas, vayan el próximo sábado al evento de lanzamiento del disco de Kamikaze MC en la Nina Shunku, ya saben. Y contándoles también que hoy va a haber un concierto, ¿no? En la Lizardo García, en la zona ahí, ya saben. Eso. El punto de encuentro ahí en Lizardo García va a haber un concierto. ¿Cómo es Lobo? El Lobo se llama, es al frente de Leno. Va a estar Nasta Kila desde Venezuela ahí con toda la Nasta gente. Kila, yeah. Cáigase a vacilar, un buen hip hop, apoyando al hip hop latino también. Ahí fuerte, ahí un saludo igual para la Dirty Sox que va a estar ahí representando también el concierto desde las tierras del sur. Yeah, así que vamos a continuar un poquito y escuchando este tema ahí. En realidad es un conjunto de temas de harto poder y full como contenido, harto contenido más bien, claro. ¿No? Hay bastante letra social, ¿no? De protesta, sí. Un poquito, que me parece bastante interesante. Tú cuando escribías el disco, digamos, o los temas en particular, ¿a quién querías que se dirija como tu público objetivo, digamos? ¿A quién esperabas llegar con tus letras, con tus temas? Uh-huh. Bueno, en general, The Ley es como dedicado para toda la gente del movimiento, de la cultura, ¿no? Pero también no solo para la gente que está involucrada en el hip hop, sino para todos. Estuve en marzo en Lima y tuve una oportunidad bacán que se me acercaban señores, señoras a decir, me gusta tu rap, me gusta, y se llevaban los discos, y eso fue bacán porque tal vez el mensaje también que se está dando no solamente llega a la gente que está involucrada en el hip hop, sino que también es gente que está de por fuera. Entonces, varios temas tienen como que sus distintas direcciones. Digamos, específicamente tengo un tema dentro del álbum que se llama Acoso, que lo construí con una compa del barrio, que ese se iba dedicado como para todos los hombres patanes que están ahí por la calle y que no pueden dejar de acosar a una mujer. Y para la mujer también, ¿no? Que no nos dejemos, así que nos levantemos en lucha en contra de este sistema machista, que al final no tenemos la culpa, ni los mismos hombres así tienen la culpa, a veces son también víctimas de este sistema machista. Entonces, como que específicamente ese tema va dedicado a las mujeres y a los hombres como que de esa forma, pero sin embargo todos los temas tienen un mensaje de lucha, de resistencia, de claro, ¿no? Se critica este sistema capital y este sistema hegemónico, pero siempre dando una propuesta, ¿no? Como el tema del sistema capital, que al final se da ese mensaje de que levántate y organízate y pelea por lo tuyo, a pesar de que el sistema va a estar ahí, no tenemos que seguir esa corriente, sino que podemos hacer algo para que eso cambie. Entonces va direccionada para toda la gente, así, para todos. Esa es, para que sacudan la cabeza también un poquito ahí al poder del boom bap, como tiene que ser. Y sí, pues haciéndoles de acuerdo de que escriban para ver quién se lleva el disco y que le puedan escuchar ahí tranquilamente, ahí tema por tema. En la página de Facebook de Nunca Insulo Radio también están las fotos, los videos en vivo y las fotos del disco también que estamos sorteando, Pilas Brothers. Para que se comuniquen ahí con toda, con las páginas, como ya saben, igual pueden escuchar nuestro programa desde radiocce.com, desde la Casa de la Cultura. Nos vamos a ir con el siguiente tema, mi gente. ¡Gózalo, gózalo! Al fin viernes. Con amor se hace la revolución y metiéndole pasión la vida se vuelve arte, bautizado en el hip hop. Tu ser siempre está en viaje, sintiéndolos pa' allá. Con objetivo vivo, lucha y organización, resistencia y aguante a todo aquel que se le quita la camisa y se le pone en los guantes a la lucha. Persiste, combate, comparte, escucha, descapucha el pasado y encapúchate en presente rebelde. Reducido a delincuente, amante libertario que no olvida su pasado. Pero más sin embargo, si duro te ha tocado, pues más fuerte te has parado. Más fuerte te has parado. Resistencia, lucha y organización. Resistencia, lucha y organización. En el transcurso del tiempo he aprendido a entender que el sacrificio, el esfuerzo y la constancia se vencer. En este crecer se trata de permanecer. Es muy bonito ver atrás y poderse sentir bien y saber, yo, que esto no acaba, porque hay disposición donde quiera que yo vaya. De mi taitas y mi facha, el amor de sus montañas, creyendo en mis sueños que siempre me acompañan. Para entender estos incómodos problemas, tienes que actuar y taparte las orejas. Sigue tu camino como la aguja al vinilo en su recorrido, hasta llegar a su objetivo. Agua, aire, fuego, tierra, Colombia, Ecuador, Argentina, resistencia al ritmo del boom bap. Es nuestra manera, únete al movimiento, dime qué esperas. Somos creadores de nuestra historia, protagonistas de nuestra realidad, la que podemos transformar. Nos unimos por la causa y continuamos en efecto. Nos enlazamos todos juntos como hermanos, eso es un hecho. Conectando sueños, no hay pretextos, miradas claras y sinceras puedo sentir. Es el mismo latir de la pasión por construir. Un encuentro, reencuentro inolvidable, inevitable compartir de momentos agradables, abriendo el corazón. Las razones que nos unen cada vez se fortalecen más. La energía de las estrellas nos pueden observar y con su manto de amor nos pueden abrazar, enseñar que tenemos mucho que dar. Vamos por más, la luna llena nos hace brillar y recordar que unidos somos más, que unidos somos más. Sí, Epe Crew, conciencia global, Nina Shungu, Nina Shungu. Machi hacha mama, maxi kila uma akapacha waida nina kumandambia yala hacha hacha hip hop au kai pacha kai tabas han sunku manca, mama, gaita, ho, ho, uru, pacha, pacha, kakara, putana, sunga, wali, kawusana, luna, kawusana, mano, ishaya. Tiempo en el camino, aún así he aprendido. No vivo sin consigo, mis palitas eran sonidos. Fuerte unido el continente, un tipo al frente. Fuerte consecuentemente, sigue y lucha con la gente. Tantas experiencias, muchas las vivencias. Cultura en resistencia, alta conciencia. Hermanos de la esfera, caminemos todos juntos. Es preciso el objetivo, prioricemos el asunto. Unamos cada mano por una organización. Aportemos todos, hacia la liberación. Unamos cada mano por una organización, aportemos todas hacia la liberación, yeah, yeah, hacia la liberación. Resistencia, lucha y organización. Sentarse y pensar con humildad, si salís al camino a sembrar y cosechar. En medio de la oscuridad buscar romper el juego de recibir. Como burócrata que se acomoda ahí afuera, pero invade también manoseando el poder. Para instalarse en tu ser, inyectando veneno, disfrutan vernos caer. A eso toca derribarnos para avanzar y crecer con la fuerza de los pueblos en unión. Porque si existe frío, te cobijará el calor de la resistencia. Lucha y organización, atrasos de capucha y palabras al fogón. En resistencia, lucha y organización. Resistencia, lucha y organización. Sobre todo parte de la tierra misma espera que proyecta nuestra esencia verdadera. Fuerza en resistencia la libera. Pachamama, calma tu alma. Siembra, cultiva, semilla sana. Otra génica, vive en decadencia. La esencia crea vida en la cultura, sobre toda estructura. Desde caja ronca en las quebradas. Desde mitos y leyendas, frases muy dialécticas. En las calles bajas, nuestros guetos y favelas, realidades suburbanas. Pueblos marginados, generaciones que hemos despertado. Legado de antepasados, presentes con el puño en alto. Transformando en el presente corazón de fuego ardiente, encendiendo llama en espinas y montañas. Somos seres guardianes del sol naciente. En resistencia, lucha y organización. Resistencia, lucha y organización. Resistencia, lucha y organización. Resistencia, lucha y organización. Estás escuchando New K, Soul Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Así es, viviendo el quinto elemento, yeah. Escuchando este tema, resistencia, y con una colaboración con gente de Colombia, me mencionabas. Cuéntame un poquito más. Este tema se hizo en el 2015, igual, en la Nina Shunku, con EP Crew, que vino así como ellos también tienen un proceso social bien fuerte, que es Congreso de los Pueblos y Te Juntas, y nos vinculamos como que por esa onda, y con el tema del hip hop también, hicimos un tema, y está de EP Crew, está el Luchito, está Jarbás, está Chelo y Harvey, que son de Pepe Crew, que son un grupo bastante extenso así de personas, y también está Conciencia Global Tour, que está Oli. Yeah, un saludo para Oli Style. Eso, que es desde Argentina también, que estuvo por acá viajando y justo llegó la Nina Shunku y compartimos este tema, y está también Isaac de la Nina, y bueno, se construyó este temita ahí. Un saludo ahí para toda la gente, ya saben, el 10 de junio para que escuchen y puedan estar en vivo y presenciar todos los temas y el lanzamiento de este disco. La tecita. Y es importante, ¿no? Estar organizado. A mí me gusta también el hip hop porque te permite moverte, ¿no? A través de las redes y poder conocer un poco de todos los procesos, y eso es bueno también. Y aprovechando que estamos iniciando el mes de junio y se vienen las fiestas del Inti Raymi ahí en honor al maíz y al Taita Inti. Vamos a conversar un poquito sobre lo que también se está gestando aquí en la ciudad de Quito, que es el evento del Hatun Aiju, que ya va a ser la segunda vuelta, digamos, ¿no? Y va a estar un poco con harta energía. Yo pienso que hasta más gente que el año anterior, de seguro. Pero hagamos como una reseña ahí, más o menos, de qué se trata lo del Hatun Aiju, que también la Nina Shun está como parte de... ¿De qué sería? ¿De los priotes? Ajá, algo así, ¿no? O sea, bueno, Hatun Aiju es una idea que se dio igual el año pasado, con varias casas culturales, que está Iquitutambo, que ahora es la Casa Rodante Iquitutambo, está la Casa Macháncara, están los compas de la Casa Uvilla, la Casa Catapulta, los compas de alguna gente que está organizándose en torno a esto. Y bueno, el año pasado se dio y tiene como un objetivo de resignificar, así, de revalorizar la visión y la memoria ancestral, ¿no? Porque creemos que no se ha perdido esto, simplemente no hay que recuperar nada porque no se ha perdido, simplemente hay que resignificarlo, hay que valorarlo más y hay que darle esa fuerza. Entonces, como viene el Inti Raymi, que se hace en todos los zapateos, en todas las provincias y toda la nota, decidimos hacerlo aquí en la ciudad, ¿no? Que son los espacios donde nosotros transitamos siempre, digámoslo así. Entonces, el Hatun Ayu tiene esta visión de generar una ceremonia. El año pasado se dio, igual este año se va a hacer de la misma manera. Subimos al panecillo, tocando música, pidiendo igual permiso a toda la energía y al espíritu del espacio, ya que el panecillo, como su nombre original, que es Yavirago Xunguloma, es un espacio totalmente sagrado, era el templo del sol, ¿no? Y San Juan era el templo de la luna, que están así frente a frente. Entonces es un espacio bien bonito, que tiene mucha historia, que muchos no conocemos. Entonces el Hatun Ayu propone esto, ¿no? Que desde nosotros, los citadinos, que hemos perdido esta conexión con los valores ancestrales, podamos estar en estos espacios, ¿no? Que no tengamos que irnos tal vez tan lejos a Cayambe o a Otavalo para zapatear, pues unámonos nosotros. Entonces tiene este enfoque. El año pasado se llegó al panecillo, se hizo una zapateada y luego se bajó un ojito de agua. Y para los que no conocen, el Yavirá tiene un ojo de agua que es así bien bonito, que sale el agua totalmente limpia, pero desgraciadamente inmediatamente se contamina con el Machángara, que está totalmente contaminado. Sin embargo, ahí a la gente que está interesada puede buscarnos como Hatun Ayu en el Facebook, igual la página de Nina Xunku y de todas las casas culturales que he dicho. Estamos ahí promocionando el evento que se dará desde el inicio de esta semana que viene, desde este lunes, en la casa también Open the Day, en la casa Catapulta, en la casa Uvilla. Vamos a tener varias actividades con programación, terminando con la ceremonia, que se va a hacer con un taita, que es el taita Jefferson, que tiene como que todo el tema de llevar la ceremonia. Se va a hacer la ceremonia, se va a tomar aguacoya, que es San Pedrito, y el día siguiente vamos a tener un temazcal. Y luego vamos a salir zapateando. La zapateada y la toma del espacio. Así sin parar. Perfecto. Hasta Nina Xunku, y vamos a tomarnos las plazas del centro, San Francisco, la Plaza Grande, y vamos a ir bajando y como que haciendo lo del circuito como el año pasado. Entonces invitamos a toda la gente que se una. En realidad es una expresión muy bonita y una tradición que no se debe perder y que la verdad te deja con una energía así para seguir este año, ¿no? Entonces seguimos, ya pasó Mushugnina, que fue Fuego Nuevo, y ahora estamos en el Inti Raymi, el sol recto. Entonces igual un saludo para la mamá Charito, que hace siempre su caminata desde el Xunguloma hasta Catequilla, haciendo, saumereando toda la ciudad, limpiando toda la ciudad. Entonces igual la gente que pueda sumarse a esto, mamá Charito ya está mayor, entonces sí fuera bueno como acompañarle y ver que tenga todas las necesidades, y pues que todos podamos involucrarnos en esto, ¿no? Porque eso también es hip hop, así, involucrarse con tus raíces. Esa es, ahí encontrar como la armonía que se tiene, ¿no? Con la tierra, con la raíz, exactamente. Y además mencionar que el Hatun Ayu también es como la oportunidad para encontrarse y para reencontrarse, ¿no? Igual desde las organizaciones y las casas culturales, además que también de reencontrarse con nosotros mismos, con eso que le hemos dejado dormido. Así que para que la gente también se apunte y esté pendiente de la programación y puedan encontrar todo esto en las páginas que ya se han mencionado, para que estén listos para este Inti Raymi salir con todo. Así que sí, vamos a decir ya lo último para cerrar el programa. Ya se nos acabó el tiempo un poquito, así que no sé si quieres finalizar con alguna idea o mandar saluditos, decir. Dale, nada, pues así para toda la gente, un saludo a Invasión Elemental Roots, que ahorita estamos haciendo un proyecto súper bien, para que la gente igual vaya chequeando. En todos los conciertos nos vamos a mover para que sigan viendo la idea de este proyecto. Y nada, un saludo igual para Willor, para toda esa gente, para toda la family hip hop que siempre está ahí en la lucha. Un saludo para Kamikaze, esa es de Hermana de Alma. Esa es. Aquí igual, representando. Un saludo para toda la familia del Corazón de Fuego ahí, que se mantiene en resistencia. y para toda la gente que está haciendo cultura en todo el mundo, ¿no? Y date cita este 10 de junio, no te lo pierdas, el lanzamiento oficial de Instinto Salvaje, y pues igual lo estaremos subiendo a las redes. Y, yeah. Y bueno, también cae el Hatun Ayu, que está bien bueno, así ven a compartir con pura medicina de nuestros pueblos. Esa es la actitud, esto es Nunca y Zulu Radio, invitándoles al próximo programa, el próximo viernes, esa es, feliz junio, ya, yeah. Se feliz acerca el Nunca y Raimi. Yeah, yeah, yeah. Paz. Nuestra lucha no quede en la historia, con un latido que no pudieron eliminar y no podrán parar, pues nuestro canto es la voz de los hermanos que lucharon más. Aquí estamos para continuar. Colombiano, sonero, lenguaje hispano, sureño, cauro, soyo, causa, sur, americano, latinos around the world, cero punto meridiano, latitudes fusionadas en un plano cartesiano. Ancestrales, legado origen al hombre, familia, prioridad, hermandad, no se corrompe. Somos la voz de lucha, la paciencia que está a tope, el palpitar del pueblo, la revolución en bloque, que la ignorancia sofoca en estampida. Somos punto magia. Esto fue Nunca, Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición.